El 31 de diciembre del año pasado, la décima acción pannacional por sentenciar a la renegada Park Geun-hye se efectuó simultáneamente en todo el territorio surcoreano, bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el retiro del gobierno de Park. Asistieron más de 1.104.000 masas. Distintas agrupaciones y ciudadanos de Seúl denominaron la campaña de ese día como despedir a Park Geun-hye y acoger el nuevo año, y antes del acto con velas realizaron distintas actividades por desmantelar por completo el gobierno de Park en la Plaza de la Puerta Kwanghwa y sus contornos. Ellos exigieron la resignación de Park y Hwang Kyo-an, la suspensión de la autorización del manual de historia y otros. Luego del mitin, los participantes marcharon hasta 100 metros delante de la Casa Azul, la residencia oficial del Premier y la Corte Constitucional. La décima acción se desplegó también en Changwon de la provincia Gyeongsang del Sur, Jeonju de la Cholla del Norte y otras distintas localidades.